Hoy es día lunes y vamos a continuar con el estudio de la lección número 8 de este trimestre titulado La Adoración. Para esta ocasión, el título es bastante interesante y debemos prestar atención a él. El arte de las concesiones. Arte es algo que a la vista de los seres humanos es atractivo. Se ve que hay un esmero en hacerlo y puede ser muy atrayente desde cualquier punto de vista. Pero en cuanto al arte de las concesiones, aquí hay algo también en medio de eso, y es el mal de las concesiones. Muchas personas están involucrados en actividades donde están empezando a ceder, a agradar a otros, y hay quienes se encargan también de hacer que las personas acepten sus puntos de vista, se comprometan de acuerdo a lo que ellos piensan y creen. Y sin darse cuenta, muchos están diciendo que sí. Así que algunos tienen el arte de lograr que las personas les digan que sí, y otros son muy débiles, que constantemente quieren agradar a otros semejantes y están diciendo que sí. De esa manera, el arte se convierte en un mal en cuanto a las concesiones o las acomodaciones, como también se le puede llamar. No es que todas las concesiones o acomodaciones sean malas, pero hay mucho peligro cuando dejamos que nuestro corazón sea el que nos esté guiando, porque el corazón, recuerda, es engañoso. Vamos a repasar brevemente lo que sucedió al rey más sabio que ha habido sobre la faz de la tierra. ¿Recuerdas? Claro, es Salomón. Él recibió sabiduría porque eso fue lo que pidió a Dios. Era temeroso, tuvo el privilegio de construir la casa de Dios, el templo magnífico que fue establecido durante su reinado. Pero Salomón le agradaba mucho el sexo opuesto, las mujeres. Así que Salomón trataba de agradar a todas las mujeres, que las convirtió en sus esposas. Y seguramente cuando alguna de ellas pedía algo, él las complacía. Pero algunas de ellas pidieron, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus culturas, de acuerdo a los lugares donde ellas provenían, que Salomón les construyese altares, imágenes de sus dioses, y Salomón, que era muy amoroso, decidió agradarlas. Así que fue concediendo, fue acomodándose, a tal punto que la Biblia dice que Salomón desvió su corazón de los caminos de Dios. ¿Cómo empezó? No fue de la noche a la mañana. No se apartó repentinamente de Dios. Fue paso tras paso. Podemos imaginar que primero le agradó la mujer. Seguramente venía de Moab. Después la hizo su esposa. Después quiso agradarla construyéndole una imagen de su Dios, un altar. Y luego también la acompañó a adorar a ese Dios, a tal punto que Salomón llegó a ser un idólatra. Todas sus esposas tenían sus diferentes ídolos y él también las acompañaba en la adoración. Y llegó a un punto que estaba totalmente apartado de los caminos de Dios. Si unos años atrás Salomón hubiera imaginado que en eso iba a caer, seguramente Salomón hubiera dicho: jamás, eso no va a ocurrir conmigo. Eso es detestable a la vista de un Dios santo. Como cuando estaba inaugurando el templo en aquella ocasión tan gloriosa en Jerusalén. Pero años después, ir dándole permiso a las cosas que su corazón pedía, siendo complaciente, acomodado y dando concesiones, Salomón terminó apartado de Dios. Y trágico fue que también condujo al pueblo a una apostasía. Llevó al pueblo a la adoración de dioses falsos, por lo cual Dios tuvo que intervenir. Y leemos allí en Primera de Reyes 11 que Dios dijo: ya no más. Va a tener su corte la dinastía del pueblo de Israel, de David. Y por amor a David, dijo Dios, no a Salomón, a David, quien fue mi siervo y quien de corazón me agradó, voy a dejar todavía que Salomón termine su periodo como rey. Pero estaba disgustado nuestro Dios por las cosas que él había hecho. Las concesiones, las acomodaciones. Todos los días estamos en alguna situación en la cual tenemos que decir sí o tenemos que decir no. Y si decimos sí, pensamos que no va a ser de muchas consecuencias. Pensamos que rápido vamos a salir de esa situación. Pero al siguiente día nos veremos una vez más obligados a decir que sí. Y siendo complacientes, seguiremos tolerando y paso tras paso llegaremos al punto donde estaremos totalmente separados de Dios, apartados, inimaginable hoy, pero muy pronto separados de Dios. Nuestras decisiones tienen un gran impacto sobre nosotros, nuestras generaciones que nos siguen y sobre todo en lo más importante de nuestra relación con Dios. Salomón, un verdadero adorador, llegó a ser un idólatra. Tú y yo, hoy, verdaderos adoradores, podemos llegar a desviarnos a tal punto de nuestro Dios que terminemos adorando dioses falsos, ídolos, imágenes, representaciones del Dios verdadero. Todo por estar diciendo que sí, por estar acomodándonos, por no tener la firmeza para actuar conforme a la voluntad de Dios. Recuerda este día lunes. Hoy puedes estar comenzando a decir que sí o comenzando a decir que no. Tenemos que hacerlo conforme a la voluntad de Dios, porque no sabemos hasta qué punto podremos llegar y ser demasiado trágico, demasiado tarde. Que el Señor te ayude a tomar decisiones conforme a lo que es justo, a lo que es recto y a lo que está en su santa y bendita palabra.